cielito de la dulzura, a donde las flores crecen. Abrí por favor la puerta que en el patio ya oscurece. A la sombra de la luna, el canto del limonero acaricia las estrellas de una noche de febrero. Mirá, yo con Ana tengo una relación musical muy larga, ¿no? Nosotros cantamos juntos prácticamente 10 años en una banda que teníamos llamada La Caldera. Ana en esa época todavía no se animaba a componer, pero yo tenía la intuición de que ella tenía algo adentro para decir, y creo que la presioné mucho durante mucho tiempo. Después abandoné y un día ella apareció con un cuadernito con unas cosas escritas así y agarrándose el rulo, ¿viste? Cuando Ana se pone nerviosa se agarra el rulo así, ¿no? Se agarra el rulo, ¿no? Y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Digo, bueno, para un poquito, ¿viste? Entonces, de una forma simbólica, crucé la calle, fui al kiosco de enfrente y traje un cuadernito de esos de 5 pesos y lo puse arriba de la mesa y le dije, ponete a escribir, boluda. Esto es una canción preciosa, ponete a escribir. Era Amargo de Caña. Estaba dejando darle forma a Amargo de Caña y rápidamente, así en 2-3 meses, aparecieron 7-8 canciones. Creo que los dos venimos de un universo compositivo muy parecido, ¿viste? Los dos nos criamos escuchando a su padre, a Chiquito Prada, canciones de Sampaio con la guitarra y de Anselmo Grau y canciones de Yupanqui y de cosas que tenían que ver muy con la cuestión regional y en particular la cuestión litoraleña, ¿no? Sin lugar a dudas, el momento que Ana empieza a componer a mí me reconecta también con algo que yo ya de alguna forma venía haciendo, canciones como Rinconcito, canciones como yo qué sé, son canciones que La Rambla de Montevideo, son canciones que tienen mucho de eso, ¿no? Pero en este disco también, y una de las razones también es eso, ¿no? Esta maravillosa noticia de que haya aparecido Ana con una voz propia tan fuerte y tan linda, ¿no? De flores en frutas, milagro de luz matinal. Ay, cielito de la dulzura, a donde las flores crecen. Abre por favor la puerta que en el patio no oscurece. Abre por favor la puerta que en el patio ya oscurece. Abre por favor la puerta